morir de un suspiro. ¿Por qué me hiciste esto? Decime por qué. Yo. Te soy sincero, no lo puedo entender. Aquella tarde de enero mi corazón se fue a caer en un largo sendero lleno de oscuridad, en el bebedero de la ingenuidad. Creía en vos, en tu lazo de amistad, que esta historia de dos duraría por la eternidad. Ahora no sé qué hacer con sinceridad. Mi corazón se puede tener porque no sé hacer otra cosa que pensar en ti. Que este mundo de rosas al final me perdí. No te encontré, no estabas ahí. Tenía la fe de volver a vivir. Las ilusiones murieron, dejé de sentir. Las cadenas se rompieron y se fueron con mi alma, que trata de escapar buscando la calma. La brisa del mar, donde fue nuestro primer beso, recuerdo ese lugar. Y te confieso que me encerré en mi habitación y comencé a llorar. Comencé a llorar con el corazón en la mano, pero tú no sabes cuánto llanto he derramado. Me cierro en la celda buscando la salida de la luz, pero la fe está muriendo. La ventana está sellada, nada más está cajada en la pared con una espada. Quisiera salir de este camino de espinas, que cada paso al frente una espina envenenada hace que mi cuerpo tiemble, que cada recuerdo hace que mi mente te recuerde. Un paro cardíaco a mi corazón está pasando por morir de un suspiro. Es como estar muerto vivo sin poder recibir un beso de alivio, un beso de alivio. Morir de un suspiro como morir presionado. Vivimos una odisea frente del el mar. Por desde besar fuiste la primera persona en llegar a mis ojos. Solo tú y yo, relajados los dos en la arena. Frente de el sol, no sé explicar, pero la verdad es que me ahogo solo. No me llorar, es peor morir de un suspiro. Morir de un suspiro. Al dar el giro, respiro. Mi amor me corresponde. ¿Dónde fuiste esa bella noche? Gracias. Sentatis, Luen RL, Egno en sí.